diccionario liricólogo. Entrégate a mi mami, jalo bien, dime que sí. Todo lo que tengo es para ti. Entrégate a mi mami, jalo bien, dime que sí. Todo lo que tengo es para ti. Oh, hace rato que quiero verte a sola, solo dime a qué hora. Yo te vas a buscar y nos vamos a janguear para el bulevar, tú y yo solito. Ya yo tengo todo listo con mi gente de Puerto Rico. Siempre atento a su hermanito, por si acaso lo necesito. Yo insisto que esta noche no vamos de rumba. Esta noche no vamos de rumba. Esta noche no vamos de rumba y sin censura. Esta noche no vamos de rumba. Esta noche no vamos de rumba. Esta noche no vamos de rumba y sin censura. Entrégate a mi mamá. Déjalo bien, dime que sí. Todo lo que tengo es para ti. Entrégate a mi mami. Déjalo bien, dime que sí. Todo lo que tengo es para ti. Para mí tú eres mi regalo. Esta noche te quiero a mi lado. Vamos a hacerle todo. A conocernos vamos. A conocernos vamos. Pero sin compromiso. Tú y yo solito. Dándole hasta el piso. A conocernos vamos. Pero sin compromiso. Tú y yo solito. Dándole hasta el piso. Para mí tú eres mi regalo. Esta noche te quiero a mi lado. Vamos a hacerle todo. A conocernos vamos, a conocernos vamos, pero sin compromiso, tú y yo solito, dándole hasta el piso. A conocernos vamos, pero sin compromiso, tú y yo solito, dándole hasta el piso. No hay nada que nos detenga, el que no le guste dile que venga, que le voy a romper la bemba, el que tiene tienda que la tienda. Todo lo que tengo es para ti. Entrégate a mi mami, jalo bien, dime que sí. Todo lo que tengo es para ti. Para mí tú eres mi regalo. Esta noche te quiero a mi lado. Vamos a hacerle todo. A conocernos vamos, a conocernos vamos. Pero sin compromiso, tú y yo solito.